ya se encuentra con nosotros el personero municipal, el doctor Henry Sosa. Y recordemos esa maratón que llevó a cabo también para conseguirse 11.000 firmas para poder llevar al juzgado administrativo 35 de Bogotá. Y el 25 de septiembre pues está esperando que le den una respuesta buena. Y la verdad que pues no sé, nos sentimos como defraudados por parte del juzgado, que no sé si es que va a tocar invitarlo a comer al Mojaban a Soacha para que se dé cuenta cómo sufre la gente cuando sube el Transmilenio. Doctor Guerrero Sosa, muy buenos días. Muy buenos días, Guillermo, para usted, para Diana, para todo el equipo de trabajo y para todos los radioescuchas del municipio de Soacha. Doctor, ¿qué pasó el 25 de septiembre cuando estábamos esperando de pronto una respuesta positiva? Sí, mire, desafortunadamente esto ha sido una lucha constante ya de 2 años que llevamos con la Acción Popular. Primero nos tocó acudir al Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca para que él ordenara al juez admitir esta acción popular. Efectivamente la admitió. En mayo, una vez admitida, niega inicialmente unas medidas cautelares que habíamos solicitado. En junio las volvemos a solicitar, porque recordemos que cuando presentamos nosotros la acción popular, por lo menos no estaba la estación de integración. Luego sería absurdo pedir que la pusieran en funcionamiento cuando ni siquiera estaba. Hoy que se encuentra ya ahí abandonada ya más de 5 meses y que los ciudadanos siguen siendo atropellados, solicitamos en el mes de junio nuevamente medidas cautelares, aportamos pruebas, videos, fotografías, 11.000 firmas de usuarios que se sienten atropellados, y extrañamente el juez que tenía la audiencia a nosotros el 15 de septiembre saca un auto porque simplemente la abogada de Transmilenio dice que no pueden reunirse y que solicita aplazamiento y la aplaza para noviembre 5. Mientras que nosotros, que le aportamos todas las pruebas, tenemos todos los documentos, fotografías, todo, dice que no hay ni siquiera una prueba sumaria y que él no considera que en este momento estén vulnerando ningunos derechos colectivos a los ciudadanos. Por lo tanto, va a estudiar un poquito más el proceso para después tomar alguna decisión. Hoy nos damos cuenta nosotros todos los días, y hoy casualmente yo pasaba, cuando usted estaba siendo entrevistado, pasaba por cerca suyo y me di cuenta la cantidad de gente que está haciendo largas filas, donde duran hasta 40 minutos para poder ingresar al Transmilenio, y el problema más grave es que llegan al sector de la estación y las personas que están encargadas en despachar los vehículos Transmilenio los envían cada 15 minutos, cada 14 minutos, pero cuando ven un medio de comunicación los están comenzando a enviar cada 3 minutos, cada 4 minutos. Cuando ven al personero como que agilizan, y cuando ven al personero llega policía. Cuando viene el personal, todo el mundo trabaja, entonces va a tener personal que usted estará ahí encima en la estación para que la gente comience a hacer las cosas como deben de hacer. Sí, eso lo que demuestra es que si hay solución, lo que demuestra es que si hicieran lo que tienen que hacer, no solamente cuando hay los medios o cuando está alguna autoridad de control ahí, sino permanentemente habría una solución. Peor que dijéramos, no, es que así estemos nosotros, no se soluciona, porque no hay solución. Vea que ahí ellos mismos tienen la solución y la están aplicando. Lo que nosotros creemos es que hacemos un llamado urgente porque estamos esperando que muera un niño o que muera alguna persona en este puente, o que Dios no lo quiera, el puente colapse, porque este no es un puente que está construido para soportar tanto peso por tanto tiempo y en esas condiciones en donde casi que hay un forcejeo tanto para entrar como para salir, que puede llevar a que colapse alguna de las barandas o que colapse la misma infraestructura y tengamos una tragedia. Esperar que ojalá Dios quiera no ocurra eso y seguir haciendo un llamado urgente. También comentarles que en el día de hoy estaremos presentando un recurso de apelación contra esta negativa que se hizo de las medidas cautelares para que sea un magistrado del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca quien avale esta situación. Y hemos hecho 2 acciones. ¿Por qué se produce la decisión del 25? Porque a pesar de que se aplazó la audiencia del 15, se supone que la norma dice que no se puede aplazar por más de 10 días, sin embargo, extrañamente la mandan para noviembre, lo cual supera cualquier término legal. Solicitamos la intervención inmediata de la Procuraduría General de la Nación ante esta situación, solicitamos la intervención de la Defensoría del Pueblo y, sobre todo, denunciamos estos hechos ante el Consejo Superior de la Judicatura, que es quien investiga al juez, solicitándole también incluso cambio de erradicación del proceso a otro juez. De pronto, doctor, ¿eso entraría a vencimiento de términos cuando es tan alargado este tema? Lo que nos preocupa es que es una acción constitucional y se supone que las acciones constitucionales no pueden convertirse en procesos ordinarios, sino que tienen que ser rápidas y perentorias. Ya llevamos 2 años. Y no creemos que tengamos que durar otros 2 años para poder solucionar un tema. Entonces, por eso acudimos al Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura requiere al juez el día 23 frente a todas las peticiones que nosotros habíamos hecho, porque no solamente fueron las medidas cautelares, solicitamos que se vinculara a la gobernación de Cundinamarca y que se vinculara a la, al Ministerio de Transporte, porque ellos son parte también fundamental de este sistema, porque ellos tienen que entrar a decir cómo van a garantizar los recursos para las fases 2 y 3 y 4 que se habla de Transmilenio, y para que una vez se le diga a la ciudad si va a haber o no va a haber el tal famoso caso cable y otras obras que tanto se han anunciado y que no las vemos por ningún lado. Y accedió a vincular a la gobernación y accedió a vincular a la al Ministerio de Transporte. Pero en cuanto a las medidas cautelares, esa es la manifestación. Por eso nosotros vamos a acudir con más pruebas, aparte de las, todas las que ya no sabemos qué más pruebas aportar, que nos permitan demostrar que estamos ante un evidente video donde usted ve a los niños llorando contra una baranda, entre los adultos, personas de la tercera edad que ya no pueden entrar, demoras, miles de personas siendo atropelladas. Y si eso no es suficiente prueba, entonces nosotros no sabemos qué más pruebas aportar. Esperemos que el tribunal y el honorable magistrado, como ya lo hizo en una oportunidad, corrija esta situación, y esperemos también que el Consejo Superior de la Judicatura tome medidas de fondo frente a esta acción popular. Me cuento que pruebas hay muchas. Por favor, la gente desde las 4 de la mañana está luchando para poder ingresar a un articulado, son las 8 de la mañana y hay gente que tiene que entrar a esa hora en Bogotá y no han podido salir. Es difícil. Y vemos también de que gran cantidad de articulados estacionados no los envían. Lo que usted dice, sí hay solución. La solución está en las manos de ellos, ¿por qué no las hacemos? Entonces, de pronto, no sé qué es lo que pasa con Soacha. ¿Será que nos siguen teniendo como la puerta de atrás? ¿Será que nos tienen como lo peor para ellos? O sea, primero está Bogotá, Soacha a un lado y abandonados. Mire que eso es aterrador. ¿Y qué más pruebas donde tenemos 11.000 firmas? Y lo que usted ha mostrado, donde ha llevado videos de niños llorando, de madres con niños en los brazos. Hemos visto personas que se han caído dentro de la maratón tan tenaz que hay de la gente que entra y sale. Y lo que usted decía también, y algo que a mí también me aterra algo este puente, es que colapse, porque el puente no es adecuado. Y usted sabe que cuando la gente está caminando y hay gente que pasa corriendo, él comienza a vibrar. Y esto puede pronto comenzar a... A mí me gustaría, personero, de pronto que algún día acompañarlo a usted con cámaras y tú y miráramos cómo están las vigas, si no han greteado y si están en perfecto estado, porque yo creo que ya han cedido bastante y yo lo acompañaría con todo gusto, así de pronto podemos tener una prueba de que sí puede haber un peligro y hay peligro hacia la comunidad que ingresa a ese puente. Sí, no, con el mayor gusto. Nosotros hemos hecho un monitoreo permanente de esta situación, porque es que no solamente se vulneran los derechos colectivos de los ciudadanos de Soacha, sino de todos los usuarios del transporte. Muchas personas que vienen del sur del país llegan allí, ingresan al sistema, pagan un sistema completo que no se les presta completo porque no se les presta la alimentación. Fuera de eso, en el tema de mantenimiento es nefasto. Usted ve nomás ahí en el puente de San Mateo que se convirtió en un baño público, no hay luminarias, hay una cantidad de desorden total, las personas que tienen que atravesarse por debajo de un, es absurdo tener uno que atravesar por debajo de un puente peatonal para poder tomar un transporte, por ejemplo los que van para Cibateo, para otras partes diferentes, inclusive hasta el mismo compartir, que tienen que bajar el puente y atravesar la paralela para poder tomar el transporte que los va a llevar a su destino. Digo yo, donde una persona, Dios no lo quiera, la atropellen debajo de ese puente peatonal, ¿qué otra opción tiene si es que la única manera que usted tiene para tomar el transporte es atravesarse para poder pasar a la autopista? Entonces, vemos, y mientras tanto tenemos una infraestructura ahí construida, cerrada, hace 5 meses, que facilitaría mucho, mucho, mucho la calidad de todos los usuarios y la calidad del servicio. ¿Por qué? Porque si nosotros logramos abrir la estación de integración, primero vamos a tener un número de taquillas más amplio y más asequible a los usuarios para que puedan con comodidad adquirir los pasajes. Segundo, vamos a tener varias entradas y varios torniquetes que van a permitir que no tenga usted que hacer la misma fila, vaya o no vaya a comprar, porque yo puedo tener en mi tarjeta una recarga, pero me toca hacer la misma fila en el puente para poder ingresar a los que la van a comprar. Entonces, eso ayudaría mucho. Tercero, este puente que se construyó ya que está en el costado norte, nosotros vemos que está cubierto, lo cual va a hacer que las personas pues no se tengan que ver expuestas como hoy en día a las inclemencias del tiempo. Es que es terrible cuando una persona tiene que estar hasta media hora a la intemperie, a la madrugada y lloviendo, Afortunadamente en estos días no ha llovido, pero hace un frío terrible por el tema de los efectos climáticos que tenemos, y eso enferma a la persona. Yo creo que una persona que se levanta a las 4 de la mañana, que tiene que padecer casi una hora para poder tomar un transporte, no llega en las mejores condiciones a laborar. Y la pregunta es, ¿quién autoriza en abrir esta estación de integración y por qué motivo no se ha abierto cuando ya prácticamente está culminada? Mire, por eso nos llevó a nosotros a vincular varias entidades. En la demanda está la administración municipal, está Transmilenio, está el Distrito Capital, hoy ya podemos decir que está la Gobernación de Cundinamarca y el Ministerio de Transporte. ¿Por qué? Porque nosotros hemos preguntado, y entonces Transmilenio dice que es el municipio el que no ha terminado la estación y que no le quiere entregar y que no le ha cumplido. El municipio dice que no le corresponde a ellos, que le toca esa Transmilenio. El Distrito Capital dice que ellos no tienen nada que ver porque Transmilenio es una empresa autónoma y Transmilenio es una empresa en la que ellos no tienen absolutamente ninguna participación, cosa que no es cierta porque miremos quién es el presidente de la Junta Directiva de Transmilenio, pues el alcalde mayor de Bogotá. Sí, señor. Entonces, yo no puedo decir que soy presidente de una junta de una entidad en la que no tengo nada que ver. Ellos tienen que ver, ellos hacen. Y sobre todo aquí también tienen que ver los entes nacionales, que son los que han aportado muchos recursos. El 70% de Transmilenio lo aportó la Nación y lo tiene que seguir aportando la Nación. Un 15% el departamento y el resto el municipio de Soacha, para ver si algún día podemos tener una obra que inicialmente en el 2004 valía 48 mil millones de pesos, que hoy solo tiene una fase y ya cuesta 300 mil millones de pesos, y que al paso que vamos puede llegar a costar unos 600 mil millones de pesos. Doctor, usted ha solicitado de pronto alimentadores para nuestro municipio. La respuesta de ellos dicen que es que no tenemos vías adecuadas para los padrones, pero necesariamente se necesita un padrón. No puede de pronto llegar uno con vehículos pequeños que sean de pronto afiliados a Transmilenio para poder transportar las comunidades de diferentes sectores hacia lo que son las rutas de las estaciones? Es que yo considero que aquí hay mucha negligencia. Mire, se habla de lo del tema de las estaciones de Transmilenio, que no se pueden descongestionar. Sin embargo, como lo decíamos hace un momento, cuando llega un medio de comunicación vemos que sí se pueden descongestionar, pues con mayor frecuencia y mayor cantidad de buses, eso agiliza mucho el proceso como está, sin hacer nada más, sino solamente tomar una decisión. Ahora, en el tema de la alimentación que estamos proponiendo nosotros, Transmilenio recauda aproximadamente 27 millones de pesos diarios por concepto de alimentación, de lo que pagan todos y cada uno de los usuarios. Si nosotros contratáramos, como ya lo hizo Transmilenio en Bogotá, usted sabe que en Bogotá Transmilenio cogió muchos vehículos de servicio público de empresas que se encuentran legalmente constituidas en el municipio y les colocó simplemente una franja que dice sistema integrado de transporte y las puso como rutas alimentadoras y hoy están trabajando y Transmilenio las paga. ¿Por qué no puede hacer eso en el municipio? ¿Por qué no puede decirle, mire, mientras se adelanta todo el proceso de chatarrización, que es un tema complejo, mientras se adecuan algunas vías y algunas infraestructuras, ¿por qué no tomamos las empresas que hoy lo están haciendo? Porque ¿quién está prestando la alimentación? Las empresas, tanto normales del municipio como también las piratas, con la única diferencia que las está pagando el usuario. ¿Por qué no las paga Transmilenio? Yo creería que un vehículo de estos puede llegar a costar diario 300, 400 mil pesos, que divididos 27 millones nos pueden dar 70 vehículos trabajando constantemente en la alimentación del sistema provisional, mientras Transmilenio determina qué rutas y en qué frecuencia y cómo va a ser el tema de la alimentación junto con el municipio. Doctor, que no se le está tampoco exigiendo que nos regale nada, porque no se le está diciendo regálenos, porque es que nosotros los usuarios estamos pagando el transporte tal como se paga en Bogotá. La diferencia que ya hay alimentadores y que aquí no tenemos alimentadores, nosotros estamos pagando la alimentación de los vehículos, pero no la tenemos. O sea, nos están estafando, nos están robando, llamémoslo así, porque es un robo. Están robando al usuario, están robando porque están pagando el mismo transporte que se paga en Bogotá, pero no tenemos alimentación. Es que mientras la empresa nos siga viendo a nosotros como que nosotros somos un añadijo ahí que se le hizo al sistema, porque eso es lo que vemos nosotros, nomás la sola infraestructura. Nosotros lo denunciamos en su momento, ¿cómo es posible que los puentes peatonales que se utilizan en el sistema del Distrito Capital son metálicos, amplios, sí? Tienen la posibilidad de ser ampliados en cualquier momento. Los nuestros son en concreto, los nuestros tienen una infraestructura, son más angostos. Y eso genera, pues lógicamente, una situación ya de diferencia en un sistema, porque eso es como cuando al lado del rico le construyen la casa al pobre. Y los materiales, pues se nota la diferencia, uno lo va a percibir y así lo percibe uno. Entonces, esa serie de atropellos son las que hacen que nosotros hoy tengamos que acudir a la justicia y esperamos que ojalá podamos ver resultados. Esperamos que antes de diciembre se haya llevado a cabo la audiencia, ya no se puede aplazar más, ojalá al menos esa audiencia, al menos como para que nos digan, porque es que tampoco dan respuesta, tampoco dicen absolutamente nada, es casi que un ermitismo, se les olvida que son empresas de servicios públicos y que están prestando un servicio público, cosa diferente cuando yo voy a una empresa privada y trato de exigirle cuentas a un privado que no tiene, no, aquí es un servicio público, y ahí también tendrá que la nación mirar a través del Ministerio de Transporte cómo está funcionando esta empresa de servicio público que hoy se llama Transmilenio y cuánto ha recaudado y cómo ha invertido esos recursos y por qué los ciudadanos hoy se sienten y siguen siendo atropellados en todos sus derechos sin que ninguna autoridad desafortunadamente escuche nuestro clamor y el clamor de más de 1 millón de ciudadanos. ¿Qué va a pasar el 5 de octubre cuando de pronto, bueno, esperando y nosotros tenemos la fe de que nos den una respuesta positiva, qué va a ocurrir si nos dan una respuesta negativa, personero? Mire, las audiencias, los procesos de acciones populares tienen la presentación de la demanda, se le corre traslado a los demandados para que ellos respondan frente a las peticiones que se hacen. Una vez pasa esa situación, se resuelven medidas cautelares que haya pendientes y entramos a una audiencia de pacto de cumplimiento, en donde si las partes presentan unas propuestas viables, unas propuestas que permitan solucionar los derechos colectivos que se sienten vulnerados, se logra con ese acuerdo establecer tiempos, cronogramas para que se cumplan. Nosotros creeríamos que si la empresa Transmilenio, el Distrito Capital, el Ministerio de Transporte, la Gobernación de Cundinamarca y el mismo municipio son conscientes de la necesidad que tiene esta ciudad de solucionar eso, deberían presentar propuestas claras, concretas, que no nos permitan llegar a un fallo, que no tengamos que llegar a un fallo en donde un juez ordene lo que nosotros hoy podemos hacer. Si es cierto, se han presentado falencias, corrijámoslas en beneficio de los ciudadanos. Si no se llega a ningún pacto de cumplimiento porque las propuestas son irrisorias o simplemente no se presentan, pues entonces entrará el juez a mirar las pruebas que ya se aportaron, a decretar otra serie de pruebas y una vez terminada esa etapa probatoria, el juez habrá unos pequeños alegatos de conclusión y tomará una decisión en primera instancia, que puede ser apelada en segunda instancia ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca. Yo creo que entre mi nieto y los días se levantan con dolor de cabeza y diciendo, ay Dios mío, Henry Sosa en Soacha nos tiene locos. ¿Será que de pronto de tanto estar encima de ellos, molestándoles y fregándoles la vida, no nos van a llamar, le van a decir, personero, voy a solucionar ese problema en Soacha y vamos a sentarnos a mirar cómo podemos hacer algo donde pongamos 50 y 50? Yo creo que es lo más razonable que tienen que hacer. Yo simplemente lo he venido diciendo, yo no soy Henry Sosa como tal, soy el personero que representa a 1 millón de ciudadanos. Hoy nos coayudan en esta acción popular las veedurías de Ciudad Verde y la red de veedurías del municipio también hacen parte de esta acción popular. Y yo diría que los 11.000 ciudadanos que firmaron también ya hacen parte de esta acción popular, porque ellos pueden asistir a las audiencias, pueden ir y pedir el proceso, revisarlo, pueden hacer peticiones que consideren pertinentes. Y aquí lo que tenemos que mirar es que a veces nos ha tocado luchar en esta ciudad para conseguir las cosas. Recordemos el tema de los semáforos. Sí. ¿Cuántos muertos no tuvimos que nosotros aportar a esta autopista? ¿Cuántos muertos no tuvieron y personas heridas? Y hoy muchos de ellos inclusive con discapacidad de por vida por la falta de un semáforo, por la falta de un puente peatonal. Hoy, gracias a Dios, al menos tenemos unos semáforos que han hecho una reducción bastante importante. Pasamos de tener 300 muertos al año a un promedio de 80, lo cual es rescatar 220 personas que no fallecen producto de los accidentes de tránsito. Pero aún estamos lejos porque esta infraestructura no solamente tendrá que tener puentes peatonales a lo largo de las demás estaciones que estén, sino a todos los cruces y la comodidad de que se cumpla con lo que se estableció en los cronogramas de la doble calzada Bogotá-Girardot y desde luego de Transmilenio. Seguiremos en la lucha, ese es nuestro trabajo constante, en eso no vamos a desfallecer, como no vamos a desfallecer en otras acciones populares que hemos presentado. Tenemos el caso de la EPM con los hallazgos arqueológicos que tanto lo vinimos trabajando acá, que tanto le hemos hablado. Tenemos el de San Jorge con el tema ambiental, tenemos otras acciones que nosotros hemos iniciado, por ejemplo, contra Sociluz, hay una demanda, en este momento estamos pendientes de un fallo en el Consejo de Estado frente a una acción de tutela por vía de hecho que presenté por el tema de lo del alumbrado público y entraremos a mirar todo lo que tiene que ver con la empresa de aseo internacional y las demás empresas que prestan servicios públicos en nuestro municipio. Personero, yo le hago una pregunta y, bueno, usted no está solo porque la comunidad lo apoya. Hay 11.000 firmas que están demostrado que están con usted y lo respaldan en lo que sea. Pero ¿por qué los entes gubernamentales del municipio lo dejan solo? Yo pregunto, ¿por qué no está la alcaldía? ¿Por qué no están los concejales? ¿Por qué no están de pronto los mismos diputados dándole de pronto ese apoyo, diciéndole, personero, estamos con usted y vamos a luchar por un bienestar de nuestro municipio? ¿Será que no saben la parte jurídica o tienen que dejarlo todo a usted solamente? Yo diría, es el momento donde se deberían unir todos de la mano y decirle, personero, estamos con usted, ¿qué debemos hacer? Sí, yo creo que aquí el clamor es de todos y todos tenemos que luchar por ese ideal que es tener un servicio con calidad, con eficiencia, un servicio que es bueno para la ciudad. Nosotros no podemos decir que Transmilenio sea malo. Gracias a Transmilenio hoy se movilizan casi 75 mil personas que antes lo hacían en unas condiciones mucho más costosas y también incómodas, pero nos quedamos con la provisionalidad, nos quedamos con algo que entró provisional y entonces tenemos que ser conformistas y quedarnos ahí esperando que otros 20, 30 años para que lleguen otras dos estaciones más, otras dos fases más al municipio de Soacha. Yo creo que si esta lucha lo hubiéramos iniciado desde el mismo 2004 cuando empezó a hablarse de Transmilenio, hoy no tendríamos que tener unos sobrecostos tan altos como los que ha tenido que pagar la ciudad por la entrada de este sistema y los que tendrá que pagar en los próximos años, porque recordemos que las losas de Transmilenio, dentro de 2 años, cuando se empiecen a dañar, de acuerdo con el documento COMPES del año 2010, le corresponderá al municipio asumir el arreglo de las mismas. ¿A qué costo? No tenemos recursos públicos hoy para poder recuperar la malla vial interna que está totalmente destruida y que, como lo decía la administración municipal en cabeza del alcalde, son casi más de 9 kilómetros, de 9.000 kilómetros, creo que ahí debía, y no tenemos sino para recuperar como el 10% o el 20%, ¿sí? Y duraríamos 30 años más para recuperar. Imagínense cómo será cuando nos toque asumir un costo que casi quiebra el IDU en su momento en la recuperación de las losas de lo que tiene el contrato milenio. Ese será un dolor de cabeza dentro de 2 años, que más o menos se calcula la vida útil de estas losas por 5 años, y que ahí tendrá que el municipio entrar a mirar cómo la nación, cómo el distrito capital, cómo la empresa Transmilenio empieza a asumir una situación que nosotros no vamos a poder asumir. Ahí está bastante, eso es engorroso. Doctor, el día antier, exactamente en la gobernación de Cundinamarca se reunió y se estaba hablando también del tren de cercanías, que era de pronto una de las formas como se podría estar desenvolviendo un poquito la movilidad del corredor Bogotá-Soacha, Soacha-Bogotá. Si en este momento pues están aprobando y están aceptando de que pronto comiencen a manejar el proyecto de tren de cercanías, ya está el de Bogotá-Faca, Faca-Bogotá, pero se está hablando también de que pronto sea Bogotá-Faca, Faca-Zipaquirá y Bogotá-Soacha. Si nos entrara en este momento de pronto el tren de cercanías, ¿tendríamos otro camarón más fuerte que este que tenemos con Transmilenio? ¿O se nos convertiría de pronto en otro elefante blanco? Pues nosotros aspiramos que todo lo que está planeado para Soacha se haga, y ojalá se hagan los tiempos y de la manera como tiene que hacerse. Miren, Soacha, hoy en día ya el Transmilenio es insuficiente para una ciudad como la nuestra. Hoy en día requerimos primero la apertura de la longitudinal de Occidente, con desviando todo lo que tiene que ver con la carga de la autopista al sur. Se requieren otras vías que conecten, como la perimetral, se requiere otra vía como es la avenida Ciudad de Cali, que se ha prometido tanto en Ciudad Verde que va a llegar la avenida Ciudad de Cali, y si uno mira, ahí está en la maqueta, hoy ya se están comprando los terrenos, esperemos que ojalá en la próxima administración distrital solucione el problema de esa vía de avenida Ciudad de Cali, que sería un corredor importantísimo que conectaría con la avenida Terreros para descongestionar parte de la ciudad. O sea, hoy en día dependemos de un cordón umbilical que se llama la autopista sur, pero sabemos que tenemos que avanzar en otras vías y en otros proyectos viales que le permitan a la ciudad. El tren de cercanías es una solución. Inclusive yo me atrevería a decir que a futuro nosotros podríamos luchar porque una de las estaciones del metro de Bogotá arrancará en compartir en la Comuna 1, y que a eso es a lo que tenemos que apuntar. Esta ciudad crece todos los días llegan cientos de personas aquí que ven en Soacha una gran ciudad, una ciudad con muchas oportunidades. Aquí todo el que llega se amaña y se queda, porque no solamente es un buen vividero, sino también porque comercialmente le representa poder sostener a su familia en unas condiciones dignas. Tenemos unos excelentes centros comerciales, unas excelentes salas de cine, tenemos 10 humedales, tenemos la mejor gastronomía, yo creo que de muchos municipios de Cundinamarca, somos la puerta de oro casi que de la entrada a Bogotá para todo el país, y todas esas oportunidades hacen que mucha gente llegue, pero también reclaman del Estado acciones concretas que no vamos a poder nosotros solos, porque pensar que un alcalde va a llegar y va a colocar y va a construir todo lo que requiere la ciudad realmente es una falacia para la ciudad. Bueno, ojalá que el tren de cercanía no se quede como Casucable en Amanecerá y veremos. Casucable, ¿cuánto hace que debemos de tenerlo ahí? Pero la verdad que no. 9:00 a.m, 2 minutos, doctor Henry, muchas gracias. Y esperamos que por favor nos siga colaborando, teniéndonos informado lo que siga ocurriendo con este caso del juzgado 35. A ver si de pronto, por fin, nos van a dar humo blanco y pues usted va a venir con una sonrisa aquí a decirnos lo logramos. Desde luego que sí, Guillermo, agradecerle a Periodismo Público junto Radio y desde luego a todos ustedes, como porque son nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra voz. Ustedes son los que se comunican con la comunidad y nos permiten comunicar, decirle que en la personería están abiertas las puertas, que quien quiera conocer más sobre estas acciones populares puede acudir a la personería o puede a través de nuestras redes o directamente en la rama judicial ir y conocer los procesos y coayudarnos. De eso se trata. Agradecerles mil y mil gracias por esa colaboración, ese apoyo, y que mi Dios los bendiga.